Hoy en Visión para Vivir. Alguien escribió lo siguiente: la mujer fue formada de una costilla de Adán. No fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él. Tampoco fue formada de sus pies para ser pisoteada por él, sino que fue tomada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Ese es el lugar que Dios le da a la mujer. La mujer que tiene a Dios en su vida es aquella que en medio de las batallas diarias sabe dirigirse cada día con la fortaleza, valentía y poder que su Creador le da para ser una verdadera mujer de propósito. Bienvenido a Visión para Vivir. Muchas mujeres tienen el rol de chofer, maestra, cocinera, enfermera y mucho más. Y siempre buscan cómo cargar con todas estas responsabilidades. Hoy el pastor Carlos Azazueta quiere compartir con usted el mensaje titulado ¿Cómo ser una mujer de Dios equilibrada? Pero antes, escuchemos estas breves palabras. La mujer de hoy camina sobre una cuerda floja que se tensa sobre un mar de opiniones y demandas que por lo general son peligrosas y con ráfagas de viento que amenazan con hacerla perder el equilibrio. Una de las estrategias de Satanás es siempre lanzar a la mujer hacia uno de estos dos extremos, a sentirse devaluada y con una baja estima personal, o a sentirse superior y autosuficiente, sin necesitar del hombre, o lo que es peor, de Dios. Algunas veces me gustaría decirle a la mujer, ¿sabes lo que eres? Dios te hizo mujer, recibe ese hermoso regalo. No escuches a la cultura que te rodea, que siempre anda buscando la manera de hacerte sentir insatisfecha e incompleta. No, tú, al contrario, no vayas con la corriente, sino en contra de ella. No temas demostrar tu feminidad o poner un toque de belleza física y espiritual en el lugar que Dios te ha colocado. Eres una hija de Dios, perteneces al Rey y a la realeza espiritual. Entonces, bella mujer, condúcete de tal manera que reflejes tu llamado santo e ilustre de ser una mujer conforme al corazón de Dios. No cabe duda, existe un gran número de mujeres mencionadas en la Biblia y muchas de ellas fueron heroicas por su sabiduría y discernimiento, ya que vivieron momentos caóticos en sus vidas. En el mensaje de hoy vamos a tomar unos instantes para hablar de varias de estas mujeres. Pero hay un texto clave que he elegido y es el de Hechos capítulo 16. Allí se registra solamente un fragmento de la vida de una mujer que bien podría ser la mujer que vive al lado de su casa, pero que es una mujer digna de ser respetada y admirada. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Y ahora, adentrémonos al estudio de cómo ser una mujer de Dios equilibrada. Una maestra de francés estaba enseñando a sus estudiantes norteamericanos partes de las reglas del idioma francés. Y les decía que a diferencia del idioma inglés, los sustantivos son clasificados con un artículo que señala si son masculinos o son femeninos, muy similar al idioma español. Ella les decía, por ejemplo, casa es femenino para la maison. En cambio, lápiz es masculino como le crayon. Un estudiante le preguntó, oiga maestra, tengo una duda. ¿A qué género pertenece la palabra computadora? ¿Es masculino o femenino? Y en lugar de contestarle, la maestra le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Dividió el grupo en dos partes, puso a los hombres en un lado y a las mujeres en el otro lado. Y les dijo, encuentren ustedes al menos cuatro razones de por qué debe ser masculino o por qué puede ser femenino. Los hombres querían demostrar que las computadoras eran del sexo femenino, así es que ellos iban a tratar de demostrar por qué. Lo mismo las mujeres, ellas iban a tratar de demostrar que era el computador, no la computadora. Así se tomó un tiempo tomaron la decisión y a los pocos minutos la maestra los llama para que den su informe. El grupo de varones decidió ser los primeros y dijeron, ya decidimos, la computadora es eso, del sexo femenino, es la computadora. Y estas son nuestras razones. Número uno, nadie más que su creador puede entender su lógica interna. Número dos, el lenguaje que usan para comunicarse con las otras computadoras es incomprensible para todos los demás. Número tres, hasta los errores más pequeños quedan almacenados por largo tiempo en su memoria para ser usados posteriormente. Y número cuatro, tan pronto como uno la adquiere, descubre que se está gastando la mitad de su sueldo en puros accesorios para ella. Por eso es la computadora. Pero no se quedaron atrás las mujeres. Dijeron, no maestra, es el computador. Y aquí van nuestras razones. Número uno, para poder hacer algo con ellos, primero hay que prenderlos. Número dos, tienen una gran cantidad de datos almacenados, pero no pueden pensar por sí solos. Se espera que ayuden a resolver problemas, pero la mitad de las veces ellos son el mismo problema. Y número cuatro, tan pronto como uno los adquiere, descubren que si se hubiera esperado poquito, hubiese conseguido un modelo mejor. Demasiado tarde, mujeres. Lo cierto es que queremos decirles a ustedes, hermosas mujeres, damas, madres, mujeres solteras, ustedes son especiales en nuestra iglesia. Realmente estoy consciente de que si no fuera por ustedes, muchas de las cosas de nuestra vida no sucederían. Gracias a ustedes tenemos población en el mundo. Gracias a Dios los hombres no quedamos embarazados ni traemos a nadie al mundo. Gloria a Dios por eso. Pero benditas sean ustedes por eso también. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, no agradece a la mujer, ya sea nuestra madre o nuestra esposa, que podamos alimentarnos mejor? Si no, ¿cuándo comeríamos brócoli o calabacitas en nuestra vida? Si por nosotros fuera, estaríamos en el restaurante de comida rápida comiendo papas fritas con hamburguesas y con, eso sí, un refresco de dieta para no perder la figura. Si no fuera por ustedes, los hombres todavía estuviéramos usando pañales por la flojera de lavar la ropa. ¿A quién quiere molestarse con esas cosas? No nos bañaríamos todos los días y todas las discusiones que tuviéramos terminarían en pleito callejero. A pesar de las verdades maravillosas de la Escritura y de todos los pasajes que encontramos, como el libro de Proverbios en el capítulo 31, que nos muestra el ideal de una mujer que teme al Señor, nos damos cuenta de que muchas mujeres cristianas todavía, aún conociendo esas verdades, experimentan sentimientos de una baja autoestima, no sentirse valoradas, y no es para menos cuando consideramos en la forma como ellas son tratadas. Algunas de las formas en que ellas responden ante la crítica de la sociedad, del hombre mismo, son al menos seis que encuentro. Una, algunas mujeres reaccionan molestas por el trato injusto que reciben. Y es que en la realidad, aunque han pasado muchos años acerca de lo que la igualdad de la mujer con el varón en el campo de trabajo ha logrado, siguen siendo desleales muchas veces y en desventaja en cuanto al trabajo. Son acosadas, se abusa muchas veces de ellas. No hay igualdad. Y ellas reaccionan enojadas, levantando barreras de amargura contra los hombres y muchas veces también contra Dios. Otra reacción de ellas es que muchas de ellas carecen de discernimiento y claridad de pensamiento. Es decir, en lugar de buscar en la palabra de Dios su sustento, su guía, su comprobación del valor que tienen para Dios, lo encuentran en las telenovelas o en los famosos programas de basura social. Ahí encuentran ellos su valía personal, dependiendo de cómo lo ponen. ¿Usted sabe por qué a las mujeres y a algunos hombres también les gustan tanto las telenovelas? Es que realmente, aunque ilógico sea su forma de pensar en las telenovelas, muchas veces presentan historias y envuelven dos cosas que captan el corazón de una mujer. Una de ellas son los sentimientos que están a flor de piel y en otro de esos, la necesidad de relacionarse. Es por eso que muchas veces se procura en ese tipo de aspectos encontrar el alimento que no se tiene en la casa. Número tres, algunas mujeres han abandonado su lado femenino y han adoptado un comportamiento más masculino, simple y sencillamente porque no quieren estar en desventaja, no quieren que se les trate diferente ni se les humille. y adquieren una personalidad que no es lo que las define a ellas. Número 4, otras mujeres por temor al cansancio o por miedo, quizá han adoptado un estilo de vida pasivo, sirviendo de alfombra para la mayoría de los hombres. Número 5, algunas de ellas están confundidas con el rol que les toca desempeñar. Asisten a conferencias, compran cassettes o CDs con la esperanza de encontrar un poquito de luz en medio de las tinieblas en las que viven porque no saben quiénes son. Y hay un último grupo de aquellas mujeres, sobre todo aquellas mujeres temerosas del Señor, que realmente están muy contentas con la profesión que ellas realizan, sean amas de casa, sean ejecutivas, sean estudiantes, sean lo que sean. Y se preguntan por qué hacen tanto alarde a las mujeres con el feminismo, con la igualdad de derechos y todo lo demás. La forma de reaccionar es muy distinta dependiendo de lo que les toque vivir. Así es que yo le digo a usted, como mujer de Dios, si usted está frustrada de la forma en la cual la tratan en su casa o en su trabajo o en el lugar donde usted realiza sus funciones, traiga esas frustraciones delante del Señor. Es importante que usted adquiera un equilibrio, un balance en su vida. Pero la razón por la que muchas personas, especialmente muchas mujeres, no encuentran ese equilibrio, es por reaccionar en contra de lo que el medio donde se desenvuelven comienza a atacarlas. Y reaccionan de dos maneras. Hay dos extremos en particular. Si no se van a un lado, se van al otro. Uno de los extremos es que crea mujeres de conducta agresiva, mujeres más feministas. Esta mujer tiene como objetivo siempre el deseo de ganar, salirse con la suya. Su mensaje es, yo tengo la razón y si tú no piensas como yo, entonces tú estás mal. Los sentimientos de los demás no cuentan, se vuelven agresivas y dominantes y están dispuestas, mucho menos, no están dispuestas a ser guiadas, siempre y cuando sea un hombre quien las esté tratando de dirigir, no quieren ser guiadas por él. Se ponen a la defensiva y algunas veces se vuelven hasta paranoicas pensando que todos los hombres son iguales y que todos los hombres quieren hacerle daño. Ese es un extremo al que se van algunas mujeres. ¿Qué resulta de ese extremo? Resulta de que su comportamiento aleja a las otras personas. Cuando eso sucede, ella siente una profunda soledad en su corazón y un sentimiento de amargura hacia la sociedad misma. El otro extremo, ya vimos a la mujer que es agresiva, feminista, radical. El otro extremo es la mujer extremadamente pasiva, una conducta pasiva. Esta mujer tiene como objetivo evitar todo conflicto en el hogar. Mejor se queda callada, cede. Su mensaje es, sí, tú tienes la razón. No importa lo que yo piense, no importa lo que yo sienta, tú tienes la razón. Este tipo de mujeres escogen un rol pasivo, pues creen que es lo que la Biblia manda. Hay que someternos al hombre en todo, dicen. Y eso sí dice la Biblia. Nomás que a veces sacamos el texto fuera de contexto y ahorita les voy a explicar por qué. Pero realmente, este tipo de mujeres escogen esto pensando que es lo que Dios les manda y la sumisión para ellas significa ser esclavas del hombre y esclavas de los hijos, sacrificando su propia dignidad. Se vuelven tímidas, descuidadas, cautelosas. Están dispuestas a retirar lo que han dicho en el momento en que sienten que alguien se ha enojado. Como resultado, esa conducta las vuelve a ellas demasiado retraídas y viven detrás del velo del temor. Carecen de confianza en sí mismas para expresar sus opiniones o tomar decisiones de manera independiente. Si por alguna razón su marido las abandona o muere, ellas no saben qué hacer porque nunca han aprendido a valerse por sí mismas. Son los dos extremos a los que puede llegar una mujer en reacción a todas las cosas que pasan. Ni una cosa ni la otra es saludable. Ni una cosa ni la otra es bíblica. La mujer necesita el equilibrio que solamente Dios le puede dar. Ahora, ¿qué provoca tal extremo en las mujeres? Bueno, en primer lugar, un malentendido y mal uso de lo que significa sumisión. Ustedes, sobre todo las mujeres que se van a este extremo, que son agresivas, cuando escuchan la palabra sumisión, sometimiento, ¡ay! Le sale hasta ronchas de ¿verdad? O cuando oyen la frase de el lugar de la mujer cristiana es, o sea, ya reaccionan, se ponen a ariscas, ¿no? Esa es una señal de que usted está en este lado, está acercándose a este lado. Pero la razón es porque malinterpretan lo que sumisión significa. La palabra sumisión no se refiere a una sujeción unilateral. No se refiere a que la persona debe ser dominada por otra persona a la fuerza, no. El sometimiento a otra persona debe hacerse de una manera voluntaria, no para bajar su autoestima o para rebajarla. Sin embargo, el problema es que muchos pastores incluyéndome, ¿verdad? No que yo lo diga, pero muchos de nosotros como líderes cristianos, los maridos cristianos, hacemos un mal uso de esa palabra, haciéndole entender que ella debe hacernos caso en todo. Y eso no es lo que la palabra del Señor dice. En Efesios capítulo 5 habla de que la sumisión es de dos vías. Menciona de que la mujer debe estar sujeta a su marido, así como la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Es una decisión voluntaria, no es a la fuerza. La sumisión bíblica es una calle de dos sentidos. Está diseñada para que dos creyentes llenos del Espíritu Santo, quienes se entregan mutuamente el uno al otro y a Dios. Y cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, entonces la sumisión es de los dos. Esa es la sumisión bíblica. Un deseo de someterme a la autoridad que Dios pone en mi hogar, no porque Él sea el que manda, sino porque yo elijo ser una persona de orden en mi hogar. Esa es la sumisión bíblica. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Hombres, amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es las dos vías de la sujeción. Funciona de las dos maneras. Y cuando la Escritura dice, está sujeto en todo a sus maridos, ese todo es muy importante que lo señale. Hombre, mujer, es muy importante que lo vea. Es en todo lo que es correcto, en todo lo que es legítimo. Porque la esposa no está obligada a desobedecer las leyes o a descuidar su relación con Dios. Esa, hombres, es una condición. Si ustedes están obligando a su esposa a que reniegue de Dios o a que desobedezca las leyes porque tiene que estar sujeta a Él, usted está en otro planeta, está equivocado. Nuestra sujeción debe ser primeramente a Dios. Y después a nuestro cónyuge. Alguien escribió lo siguiente. La mujer fue formada de una costilla de Adán. No fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él. Tampoco fue formada de sus pies para ser pisoteada por él. Sino que fue tomada de su costado para ser igual a él. Bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Ese es el lugar que Dios le da a la mujer. Y aunque la sociedad, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y al principio del Nuevo Testamento, vemos una situación tan triste en la cual se consideraba a la mujer, sobre todo a la mujer cristiana, déjenme decirles que hay un hombre que fue y marcó la diferencia en cuanto al trato de la mujer, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. El segundo aspecto por el cual las mujeres toman uno de estos extremos cuando reaccionan es porque el hombre no ha cumplido con su responsabilidad de tres partes. Una, pensar con claridad. Dos, liderar de manera justa. Y tres, liberar a la mujer desinteresadamente. ¿Qué significa esto? Bueno, el Antiguo Testamento nos habla de ejemplos clásicos. Por ejemplo, hay un hombre llamado Nabal que tenía una esposa llamada Abigail. El nombre en sí de este marido es necio. Así era en particular. Y si no hubiese sido por su esposa, a este hombre le hubieran cortado el cuello. En un 2x3. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de los fariseos. Los fariseos quienes se opusieron a aquel que le daba el lugar primordial a la mujer. Cuando al Señor Jesucristo le trajeron a aquella mujer que había sido atrapada en adulterio, el trato del Señor hacia esa mujer sorprendió a los fariseos y hizo que ellos se opusieran más todavía a él. Era la primera vez que una mujer como ella, aparentemente una mujer prostituta, alguien la llamaba y le decía mujer, y no una mala palabra a lo que ella estaba acostumbrada. Era como si a esa mujer que estaba ahí arrojada en el suelo, toda desgreñada y toda rota de sus prendas, enfrente del Señor, Él le hubiera dicho, princesa. Ese es el sentimiento. El Señor no le importaba si esta mujer era de un corazón puro o era una prostituta. Él la trataba como Dios ve a la mujer, con la dignidad que le corresponde. Los discípulos mismos del Señor Jesucristo estaban escandalizados porque una vez que ellos fueron a comprar pan y regresaron, vieron al Señor Jesucristo sentado en el pozo hablando con una mujer samaritana. Dos cosas les sorprendieron. Una, que hubiera estado hablando con una mujer. Eso le voló la tapa de los sesos. Y lo segundo, aparte de ser mujer, una mujer samaritana, que eran de los peores de las mujeres según los judíos discípulos. El Señor no andaba con rodeos. El Señor actuaba de la forma en que Él sabía que su Padre actuaría. Así es que Él se oponía y rompía moldes, pero realmente podemos ver en el ejemplo del Señor Jesucristo un hombre, un Dios hecho hombre, que dignificaba a la mujer y levantaba su valor. Así es que cuando usted escuchen que a la mujer se le maltrata o que se le humilla, aunque sea en la iglesia, no se está actuando conforme a la Biblia, sino conforme realmente a la dureza de ese corazón terco. Una tercera cosa que hace que ellas tomen extremos es que hay un fuerte acción de este mundo en liberar a la mujer, a todas. Aunque ellas no quieran, las quieren liberar. El movimiento de la liberación femenina ha sido ocasionado precisamente porque ellas quieren igualdad. Nosotros no somos iguales en diseño, somos iguales en función y en valor delante del Señor. Si usted se mira un espejo junto a su marido y se desnudan delante del espejo, se van a dar cuenta que son distintos, gracias a Dios. Somos distintos por diseño, pero iguales en lo que corresponde al valor que Dios le da a cada uno. Ambos son portadores de la imagen del Señor. Varón y hembra los creó. A imagen de Dios los creó. Por último, hay una resistencia igualmente fuerte de parte de la iglesia en impedir la independencia de la mujer. Sí, iglesias cristianas arrinconan a la mujer en una esquina y la meten en una caja y que solamente puede realizar esa función. Y eso no es lo que el Señor ha hecho. Entonces, hermanas, piensen en esto. Ustedes son reconocidas, si no en la casa, al menos usted esta mañana, sepa que usted es reconocida por Dios quien la ha creado. Y la ha elevado a usted por encima de cualquier otra situación en la vida, porque usted es esa joya especial a los ojos de Dios. Usted es la niña de los ojos de Dios. Esto nos hace ver que Dios nunca quiso que la mujer se sintiera inferior o que viviera bajo el dominio injusto. Si nosotros tomamos la Escritura, debemos reconocer que la mujer debe someterse a su marido. Primera a Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y al final de cuentas, permitirle a él que tome lugar de autoridad dentro del hogar. Efesios 5, 22. Pero de ninguna manera ella debe ser vista como alguien carente de valía o dignidad. Es una sociedad, es un compañerismo. Juntos son socios del ministerio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos llegar a ese equilibrio? ¿Qué dice la Biblia que podemos nosotros llegar a ese equilibrio como hombres y mujeres, pero en particular a ustedes como mujeres? Hay el caso de 3 o 4 mujeres que voy a mencionar en estos breves minutos para que usted se dé cuenta de lo importante que fue la participación de la mujer en el engrandecimiento de la obra de Dios aquí en la tierra. Hay 3 aspectos. Usted debe procurar encontrar ese equilibrio en la vida cristiana como mujer de Dios, concerniente primeramente a las Escrituras, en segundo lugar concerniente a usted misma, y en tercer lugar, concerniente a su Señor, a su Dios. Primer punto es, una mujer de Dios equilibrada ve las Escrituras como la palabra de Dios que es vital y relevante, digna de su atención, devoción y aplicación. Aquí habla de una mujer en particular en este pasaje, en Hechos capítulo 16, una mujer llamada Eunice. Usted quizá ha escuchado hablar de esta mujer. Esta fue la madre de Timoteo, a quien Pablo llamó su hijo adoptivo. Eunice es muy especial por algunas razones que viene aquí en el pasaje de Hechos. Dice Hechos capítulo 16, versículo 1. Se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Me llama mucho la atención la palabra pero. Y aquí quiero hablar a ustedes, mujeres que están casadas con maridos inconversos. Eunice tenía un esposo que no era creyente en Dios. Sin embargo, eso no impidió a Eunice a criar a su hijo Timoteo en el temor del Señor. Así es que olvídese eso de que es que yo no puedo sola. No, usted sí puede con la ayuda de Dios. Piensa en eso. Eunice tuvo la delicadeza de instruir a su hijo en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo Eunice? ¿El poder del Espíritu Santo? Claro que sí. Pero también Eunice tuvo una pequeña ayuda. ¿Sabe por qué? Porque realmente Eunice tuvo la ayuda de su propia madre. La abuela de Timoteo también era una mujer temerosa del Señor. Así que Eunice, en lugar de irle a pedir consejo a la comadre que vive enfrente, ella iba con su propia madre, que también era cristiana, era creyente en el Señor, y pedía consejo de una mujer temerosa del Señor para saber cómo educar a su hijo en el temor del Señor. Si usted vive en un matrimonio mixto, busque a una mujer temerosa del Señor, a una mujer que realmente esté caminando con el Señor y pida consejo a ella. Timoteo tenía una muy buena reputación. Si usted lee el versículo 2 de Hechos 16, va a encontrar algo interesante. Dice, los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. ¿Por qué? Porque su madre había tomado el tiempo de dedicar espacio para hablarle del temor al Señor. Porque su abuela, cuando su madre no estaba poniendo atención, le remachaba también los conocimientos de las Escrituras a ese pequeño Timoteo. Así es que entre madre y abuela lograron lo impensable. Que este niño se convirtiera en un temeroso del Señor y un día se convirtiera en un pastor en una de las iglesias y de mucha ayuda para el apóstol Pablo. Visión para Vivir comparte el mensaje de hoy titulado ¿Cómo ser una mujer de Dios equilibrada? El cual forma parte de la nueva serie Forjando un carácter maduro. ¿Se ha preguntado en alguna ocasión lo que Dios está haciendo en y por medio de su vida? En el relato del patriarca Abraham, usted encontrará respuestas. Visión para Vivir presenta el nuevo libro del pastor Chuck Swindoll titulado Abraham. Es un estupendo material que lo puede recibir como agradecimiento por su apoyo financiero al ministerio. Mientras lea este libro, usted se pondrá en las sandalias de este personaje de la Biblia y observará cómo su fe en Dios lo afirmó en los momentos más difíciles. Por lo tanto, le animo para que aproveche y solicite el libro Abraham al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también puede llamarnos al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. O también puede donar electrónicamente en visionparavivir.org. Gracias por sintonizar Visión para Vivir. Le esperamos mañana con la conclusión del mensaje titulado ¿Cómo ser una mujer de Dios equilibrada? Hasta entonces.